Las tres Marías presentan, presentan. Abracadabra, una empresa posta. Un integrante del equipo Las Tres Marías entra en una pinturería. Buen día, ¿en qué le puedo ayudar? Soy de una agrupación scout y queríamos arreglar nuestra base. ¿Qué le van a hacer? Vamos a pintar las paredes, lijar y barnizar los bancos y la mesa, a cementar y revocar los agujeros, pero primero vamos a pasar antihumedad donde sea necesario. Después pondremos una plancha de corcho entre un caño y un estante, una mampara en la luz y una luz exterior. Ah, como tenemos todas las cosas sueltas, pensamos en poner una cajonera o armario, para que esté todo ordenado. Queremos cambiar el espejo y también asegurar el lugar con un cerramiento interno y otro externo. Y como toque final, vamos a instalar un sistema de intercomunicación entre la planta baja y nosotros, porque estamos en un primer piso. ¿Le molestaría que le haga algunas preguntas? ¿Cómo no? ¿Cuánto sale la pintura látex de 4 litros? 12,50. Y mirá que es muy buena, ¿eh? Es Loxon. ¿Y el barniz de litro? 4,50. ¿Y algún entonador para darle un tono celeste? A ver, espera que me fijo. 60 centavos sale el chico. Pero si no querés muy oscuro, está bien. Y también necesito 3 papeles de lija, 5 kilos de cemento y 1 litro de aguarrás. ¿Cuánto es? Bueno, son 30 centavos cada lija, 1,70 el aguarrás y 1,60 el cemento. Muchísimas gracias por todo. No, de nada. Ah, y una última cosa. ¿Cuánto está la antihumedad? El Beniar, 13 pesos el litro. Ah, nada más que... Mientras que otra de ellas estaba en una ferretería. ¿Hola? Hola, ¿qué necesitas? Sí, quería saber cuánto estaba un cerramiento para adentro y otro para afuera, y también un portalámparas. Ah, y 1 metro cuadrado de corcho. Un minuto que ya te digo. A ver, el cerramiento interno está a 1 pesito. El externo, 2,50. El portalámparas, 50 centavos. Y el corcho, 23 pesos el metro cuadrado. Ah, bueno, muchas gracias, chao. No, no, de nada. Ahora, la casa de una de ellas. Estos son los precios. Armario, 50 pesos aproximadamente. Y los intercomunicadores, 90 masivas. A ver, pásame la calculadora. Toma. Gracias. 7 más... más esto... Bueno, más o menos, un poco más de 200 pesos. Yo estuve pensando en una manera de financiarlo. 4 días de guardarropa, porque si cobramos 1 peso la prenda, ganaríamos 70 por semana, que sería un total de 280 pesos. Y si nos... Ah, bueno, si nos llega a faltar plata, cosa que lo dudo, podemos hacer algunos trabajos extras. Bueno, entonces nos vemos el sábado. Bueno, está bien, a las 12:30 lleva todo para la presentación, ¿está? Está bien, chao. Chao. Abracadabra, abracadabra, botala, botala, abracadabra, abracadabra, muchas gracias por todo.